su problema no tiene remedio. Son los trapos de acero que te viste ya hace tiempo. Están hablando, tu memoria es una granada en un cubo de cemento.